Sección 38 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Agosto de 2021. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Testamento cumplido. Pobre don Cornelio Peluchines, pobre perito agrícola. No solo durante su vida repitió mil veces el mismo ruego a la familia, sino que al hacer testamento, cierto día que le cogió de buen humor, mojó la pluma en su bondad infinita y con ella redactó la siguiente advertencia a sus apreciables supervivientes. Es mi voluntad que, tanto mi esposa Rosario como las dos hijas de las entrañas de la misma, prosigan recibiendo a los amigos después de mi muerte, del mismo modo que hasta la fecha, los martes por la noche, y que, sin que se me guarde siquiera el novenario, continúen en mi casa el consabido té y el baile y la tertulia, y el juego de siempre, sin alterar en nada las costumbres establecidas, que deseo sigan observándose como si yo viviera. Falleció don Cornelio de aguda peritonitis, que es la muerte natural de los peritos. La viuda y las hijas fingieron ante los amigos el más amargo desconsuelo, y con el santo fin de complacer al perdido cabeza de familia, se acordó por los albaceas que no hubiera interrupción en las famosas cachupinadas, hoy pasadas de moda, de aquella familia que acababa de quedarse sin cabeza. Pero, aunque era indiscutible la poca formalidad de Rosario y de las niñas, no llegaba a tanto su frescura que hollaran en absoluto la memoria del muerto, y si bien para no disgustarle en su postrer capricho, continuaron recibiendo a sus tertulianos. Lo hicieron con algunos fúnebres detalles que merecen ser conocidos. Muchos amigos tuvieron una negra honrilla, es decir, una modesta honra de luto en asistir a la primera soirée celebrada después del fallecimiento de Peluchines, y desde luego pudieron observar que habían sido sustituidas las fundas de la sillería por otras de paño negro con galones de oro. El retrato de don Cornelio, hecho al pastel por un laureado repostero de la corte, había sido guarnecido con una fúnebre orla de pensamientos de trapo toscamente cortados, de donde se deduce que los malos pensamientos le siguieron acompañando hasta después de muerto. Encima del piano ya no lucía a sus relieves el consabido mantón de Manila. En su lugar había colocado Rosario la última capa social que gastó el difunto, adornada con flecos naturales. A la criada rubia, que estuvo abriendo a las amistades durante muchos años, habíanla reemplazado por un negrito, y hasta el perro de lanas, antes níveo y llamado Colorín, hallábase completamente embetunado y atendía por el oscuro nombre de Otelo. Al ver que la señora de la casa abría el piano y que varias enlutadas pollas se disponían a cantar, horrorizó a todos la idea de que así se osara faltar a los respetos que exigía la triste situación de la familia descabezada. Pero tuvieron que guardarse la indignación para otra vez, porque vieron que nadie ejecutó más que marchas fúnebres, y si las hijas del difunto se aproximaron al piano y dejaron oír, como siempre, sus argentinas voces, fue para entonar responsos, haciendo pucheros en lugar de fermatas. Una sobrina de Rosario cantó con verdadero sentimiento varias piezas lúgubres propias del caso, entre ellas Colarse en la tumba, El frío de la muerte, Los latidos de un sepulturero y ¿Quién pillara un sarcófago?, siendo interrumpida varias veces por los entusiastas sollozos de la concurrencia. Un poeta enlutado hasta las uñas, a quien allí se recibió en palmitas por ser hijo de un carbonero, dedicó una elegía, o más bien una herejía, al que fue en vida el más Cornelio de los peluchines, ensalzando en seguidillas la acreditada mansedumbre del perito difunto, y dando fin a tan angustiosa tabarra con aquellos versos de Bécquer, que dicen aproximadamente: Dios mío, qué sobos se llevan los muertos. Por último, el elemento joven, tristemente joven, de aquella reunión, jamás interrumpida, bailó con desenfreno por no perder la costumbre, pero no charlestones ni valses, sino la célebre danza macabra, que es baile propio de calaveras, y como calaveras no faltaban entre los amigos de la casa, el tal baile no podía ser más oportuno. El té que sirvieron después aquellas desconsoladas criaturas no dejó de tener también sus fúnebres particularidades. En la mesa del comedor, convertida en severa tumba, no había pasteles y dulces precisamente, sino calamares en su tinta y ciruelas pasas de enlutada vestidura. Y así como en vida de peluchines se tomaba té verde, tuvo después la familia buen cuidado de no dar más que té negro. Como puede verse, no faltaba requisito en las arcaicas tertulias de Rosario, que, rodeada de amigos, se mostraba satisfecha de cumplir, aunque enlutándolo todo, el encargo testamentario de que se considerase al muerto como vivo para el efecto de no alterar las costumbres de la casa. Dábanse por terminadas las reuniones después de la una, y todos los asistentes abandonábamos aquella especie de capilla ardiente, gimiendo y llorando, aún más que por el recuerdo del difunto, por la indignación que causaba la conducta de la viuda, pues se veía que, caliente aún el pobre Peluchines, ella se entendía con cierto amigo suyo, de oscuro linaje, apellidado Negrete. La infeliz Rosario opinaba que hasta en esos detalles debía guardar luto por su esposo. Y siguió y sigue aún viviendo completamente tranquila, porque es lo que ella dice. ¿No dispuso el que pudre que todo continuase igual que cuando él vivía? ¿Y no sigo yo siendo la misma de siempre? ¿No es Negrete tan amigo mío como antes? Pues si todo sigue sin novedad, queda cumplido el testamento, y tutti contenti. Fin de la sección 38.